¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el lunes después de la cruda? Ya está el sitio que les prometí desde el viernes o jueves de la semana pasada, que les había dicho que ya teníamos un lugar en internet para empezar a trabajar, que es un blog. Se llama emprendedoruzi.blogspot.com. Si de una vez sabes y puedes ponerlo en tus favoritos, pon esta dirección en tus favoritos, porque es la que vamos a ir trabajando conforme vayamos avanzando en el proyecto emprendedor. En esta página también les puse todos los comunicados para darle un toque formal de lo que nos han dado de la dirección, para que sepamos cuáles son las directrices del proyecto emprendedor, cuáles son las políticas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. También está el brief que nos dieron los de coordinación, que es para los alumnos del área de diseño. Entonces, pues ya está todo. Aquí también está, obviamente está este audio. Y lo hice a propósito para que vayas viendo cómo es el concepto del audiolibro, para que lo escuches y también para que tú ya empieces a comunicarte de esta manera. Tienes en tu casa la computadora, tienes el micrófono, conectas el micrófono, empiezas a hablar por el micrófono, lo subes a tu correo, me lo mandas al correo y de esta manera pues también le damos el espacio a las hojas centrales para todo lo que sea exclusivamente de trabajo. Entonces, pues así está el asunto. En la parte final está el plan de negocio. Ya viene desglosado: 1.1, 1.2, 1.3. Son cuatro estudios principales los que tenemos que hacer. El primero es el estudio de mercadotecnia. Perdóname. El primero es el estudio administrativo, el segundo es el estudio de mercadotecnia, el tercero es el de finanzas, me parece. Y pues así, vele checando para que veas todo lo que ya hay de trabajo y para que veas de qué manera vas a colaborar.